En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. He experimentado lo peor que el mundo puede forjar. Aquello que urde la vida indiferente, perturbando en un susurro la oración de los moribundos. He contemplado la totalidad, desgarrando en mi corazón el interés por la vida, para ser disuelto y alejado de mis esperanzas. Nada resta ahora. ¿Por qué vivir entonces? Aquel rehén que el mundo mantiene cautivo, otorgando la promesa de que aún vivo, aquella esperanza de mujer, la pura fe en su amor inmóvil que celebró en mí su tregua, con la tiranía del amor se han ido. ¿Hacia dónde? ¿Qué puedo responder? Se han ido, debería romper el infame pacto, este vínculo de sangre que me ata a mí mismo. En silencio lo he de hacer. Desesperación. 25 de julio, un día como hoy, pero en 1834, murió Samuel Taylor Coleridge. Allá van, son hojas sueltas de un árbol escaso en fruto, humildísimo tributo que da al mundo un corazón. Allá van secas, revueltas en confuso torbellino, sin aroma, sin destino, a merced del aquilón. Esas hojas los ensueños de la vida simbolizan. Cuando puros divinizan la aventura o el afán, son emblemas de risueños, de devaneos que en su aurora la ilusión virgen colora. Y que nunca hay volverán. ...25 de julio... un día como hoy, pero en 1918... se fue con las hojas al viento Carlos Guido y Espano. Soy un poroto, un tornillo de la máquina tanguera. Más que la fama, importa situar a la gente dentro del corazón. Yo he trabajado desde pibe, y la gente ha simpatizado con este carcamán que soy, pero no me siento superior a nadie. La orquesta la armé en el 39. Me acuerdo que al poco tiempo ya tenía bailarines que me seguían y gritaban ¡S, la barra de Pugliese! Me gustaba, pero yo me decía ¡quédate ahí, Osvaldo, no te agrandes, no fanfarrones! Todos los días le hago los cuernos al diablo, pero cuando llegue la hora del speech diré: bueno, muchachos, llegué hasta aquí. Me las tomo, sigan ustedes. Si al final, ¿yo qué hice? Tangos, eso es todo. 25 de julio, un día como hoy, pero en 1995, murió Osvaldo Pugliese. Te quiero siempre, así estás clavada en mí, con un puñal en la mano. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Ah, y un día como hoy, Borges visitó a Coleridge en sueños y despertó con una flor en la mano. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.